por Carlota Bazzi. Bueno, pues un día más, hoy programa 5 ya, ¿eh? Así que vamos a ir poco a poco. Hay un anuncio que os quiero poner, ¿vale? De una fiesta que va a haber este sábado 18. Vamos a escuchar a Juan, que lo gobierna la marea. De surfear en comunidad. Hola, ¿qué tal, oyentes de Oceánica Podcast de Radio Crash? Soy Juan Estillarte, fundador de Ocean Society. Quiero hablaros un poco de la marca. Estamos gobernados por la marea, porque la marea es la que nos guía y nos marca un poco los tiempos de cuándo surfear, de cuándo no, de hacia dónde ir, hacia dónde no. Y es un poco la filosofía de la marca. Todo gira en torno al descubrimiento de nuevas olas, de surfear en comunidad, en familia, crear amistades, crear amigos, ser un poco pioneros aquí en Asturias, creando una comunidad fuerte y sólida. Entonces, queremos también transmitir a través de nuestros outfits un poco lo que respiramos, el mar, el salitre, toda esa cultura del surfing que nos atrae a todos, ¿no? Los que estamos aquí en Ocean Society, todos los embajadores que están aquí y que queremos darle mucha caña. Estamos empezando, pero bueno, hay mucho trabajo ya de fondo y esto será una fiesta un poco de presentación, la que vamos a montar en el 18 de febrero, el sábado 18 de febrero, en la North Shore House, en Gijón, presentando el cortometraje del descubrimiento, producido por Project 8. Va a estar guapísimo. A partir de las 4 estará Indigo Dingo, nuestra ilustradora, tatuando, música, food track, bebida, sorpresitas, sorteos y un podcast tipo presentación del vídeo, que supongo que sobre las 8 estará más o menos rodando. No hay una hora exacta, pero bueno, yo os recomiendo que vayáis ya desde el inicio a las 4 porque va a haber muchas cosas que hacer y que ver. Tendremos el showroom con toda nuestra ropa, la nueva colección de 2023 y nada, chicos, os esperamos ahí el 18 de febrero, sábado 18 de febrero, en la North Shore House de Gijón a partir de las 4 de la tarde. ¿Vale, familia? Esperamos veros allí y liarla bien gorda. Un abrazo. Bueno, pues este era Juan de Ocean Society, poco más y nos copian el nombre, ¿no? De Oceánica Podcast. Además, ellos también van a hacer un podcast, así que bueno, que vaya muy bien. Yo supongo que iré un poquito, porque luego tengo cosas que hacer. Y bueno, hoy tenemos un programa muy ecológico, porque bueno... Claro, por ejemplo, la ropa pues contamina muchísimo, ¿no? Las tablas, hacer tablas contamina también bastante. Entonces, al final, hay que mirar un poco por el medio ambiente, por la mar, que obviamente no es algo que explotar, sino algo que cuidar, ¿no? Dependemos de los océanos completamente. Así que vamos a tratar sobre todo, bueno, el tema de los plásticos, pero bueno, también temas de conservación, de biodiversidad, y tenemos para ello a Ana Payo y también a la actriz Verónica Gutiérrez con una obra de teatro, pero bueno, esa entrevista vendrá posteriormente. Vamos con entonces la primera de las entrevistas y bueno, en todas las temporadas vamos a tener un programa dedicado a el tema ecológico, ¿vale? Intentando tocar un poco todos los puntos. Pues hoy tenemos con nosotras a Ana Payo, que es oceanógrafa y también tiene la carrera de ciencias ambientales y demás. Y un máster en gestión y conservación de la biodiversidad, un doctorado en ecología de poblaciones de aves marinas. Y bueno, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, gracias por invitarme, lo primero. Bien, aquí estoy. Hoy estoy contenta de estar aquí y de que me entrevistes. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo y lo que menos? ¿Cómo está la precariedad en ese sector? Lo que más me gusta de mi trabajo es que es bastante creativo y que todavía tengo mucha libertad para hacer lo que quiero y para intentar responder las preguntas que me interesan. Entonces, cada día es un poco diferente. Lo que menos me gusta es toda la burocracia que viene asociada. Hay mucha burocracia que se come la ciencia y al final no te deja hacer las cosas que de verdad son divertidas, pero algunas de esas cosas hay que hacerlas. ¿Cómo está la precariedad del sector? Fatal. Está. Pero yo creo que está mejorando un poco. Cada vez hay. Ahora ha habido como un repunte de financiación con los fondos de Next Generation de la Unión Europea y demás, y están saliendo bastantes cosas, pero aún así estamos en un nivel de inversión muy por debajo de lo que deberíamos en ciencia. Porque actualmente trabajas en la universidad, ¿no? ¿A qué te dedicas exactamente? Sí, yo trabajo en Aberdeen, en Escocia. Y yo tengo una plaza de investigadora y lo que hago sobre todo es mirar efectos que tienen diferentes factores en la demografía de aves marinas. ¿Qué significa eso? Que yo cojo, me voy al campo en verano, cuento cuántos pájaros hay de las aves con las que trabajo con pardelas, trabajo con gaviotas, con fulmares. Entonces voy, veo cuántos hay y los marcamos con unas marcas que son como unas anillas de colores que se les ponen las patas y unas anillas metálicas. Y entonces cada año volvemos y vemos si han vuelto o no. Y eso nos permite ver pues cuántos sobreviven, si sobreviven más o menos, y luego nos permite calcular qué cosas hacen que se mueran. Entonces, por ejemplo, si hay un pájaro que haya sido capturado con un palangre en uno de los barcos de pesca, pues luego podemos intentar calcular cuál es la probabilidad de que eso pase y cosas así, estimar el éxito reproductor y demás, y ver si la población está subiendo o bajando, que en general las aves marinas están bajando. Que bueno, claro, está claro que eso, que el cambio climático, la contaminación, son algunos de los problemas a los que se enfrenta la humanidad y obviamente pues la biodiversidad, todas las especies, ¿no? Y bueno, algunas científicas como tú tenéis unos datos esenciales para generar, bueno, un cambio en la sociedad, pedir ahí a los gobiernos que hagan cosas. Así que danos si eso algunos de los datos que manejas por tu trabajo. Yo creo que lo más importante en temas de cambio climático y a lo que nos enfrentamos es intentar hacerle ver a la, uy, perdón, intentar hacerle ver a la gente que lo que nos enfrentamos da igual de qué color seas políticamente. Claro. Es un problema que va más allá de las ideologías. El cambio climático es probablemente la mayor amenaza al sistema capitalista. Entonces, si tú eres de una ideología más de derechas, el cambio climático es la mayor amenaza para esos negocios. Si eres de izquierda, si tienes otro tipo de inquietudes, otro tipo de intereses, el coste social que va a tener no enfrentarse al cambio climático es, no nos hacemos a la idea. Lo que vivimos con el COVID no será comparable. Quiero decir, y no es para que nos asustemos y digamos, bueno, pues ya está todo perdido. No, es porque tenemos una ventana súper súper pequeñita en la que todavía podemos hacer algo y tenemos capacidad de cambiar cuál es el futuro al que nos enfrentamos. Y es una oportunidad que yo creo que deberíamos de tomar. Y los datos son irrefutables. El cambio climático lo hemos causado los humanos. El cambio climático va de no solo que haga más frío o más calor en según qué sitio, sino a la velocidad a la que esos cambios se están produciendo y que en el futuro cercano, que ya lo estamos viendo muchas veces cuando nos cuentan lo que pasa con estos eventos meteorológicos que son tan extremos, es que tendremos muchas más eventos de esos que son extremos, como pueden ser las olas de calor o las sequías o estas lluvias torrenciales, serán mucho más intensas y mucho más frecuentes. Y eso va a costar mucho dinero y muchas vidas. Claro, es que y luego está gente idiota como Trump que niega estas cosas o bueno, en fin, que dices Bueno, yo tú. creo que detrás de eso hay una estrategia política. Claro. Va más allá de calificar lo inteligente o lo no inteligente que sea. Detrás de eso hay una estrategia política y es si te interesa o no eso en términos electorales y económicos. Claro, es que además parece que siempre se dice lo mismo, en plan, ahora podemos pararlo, ahora podemos arreglar un poco cómo está la cosa, pero al final la gente lo entiende, se preocupa un día, se preocupa dos, pero luego no lo tiene en su rutina, en su día a día, en su esa preocupación como puede tener pues el llegar a fin de mes. Entonces al final, pues Bueno, yo creo que lo que es muy importante es que tenemos que intentar hacerlo lo mejor que podamos, pero tampoco hace falta, yo creo que hay veces que la rama del ecologismo peca un poco de que nos fustigamos mucho. Entonces, yo estoy muy concienciada y yo intento reducir mi huella de carbono al máximo, pero hay veces que no puedo y no pasa nada. Lo importante es intentar hacerlo siempre que se pueda. Y no tratar de desacreditar al que no lo hace, sino, venga, vamos a ver cuánto más podemos hacer y cómo de mejor lo podemos hacer. Y yo creo que esa es más la actitud para poder cambiar la mentalidad de la gente que no ir a señalarle a la gente y decirle, oye, esto que estás haciendo está mal. Es más, oye, he visto que esto que has hecho es estupendo, me encanta, vamos, estoy contigo a tope, vamos a hacerlo y a intentar que lo haga fulano también. y bueno, tú eso te dedicas a esto que hablábamos de la gestión y conservación de la biodiversidad. En sí que, bueno, ya habías explicado un poco qué implica. Cuéntanos un poco algo más, o sea, los cambios así que has observado igual en los últimos años. Una de las cosas sí que es más, yo creo que más sorprendente y que igual mucha gente no sabe es que esto es de una investigación que yo no he hecho, pero está relacionado con la investigación que yo hago. Es que los últimos censos de aves marinas a nivel global han mostrado que ha habido un descenso de un 70% de las poblaciones de aves marinas a nivel global. Y esto es súper preocupante, porque nos vamos a encontrar al final con unos mares que están vacíos Pillos y que de salimos plástico. ahí fuera y vosotros que os gusta salir a hacer surf y que os gusta estar pelando frío por la mañana haciendo surf, hay cosas que son súper chulas de cuando estás haciendo surf, igual te viene, en España no pasa tanto, pero aquí si sales, pues igual te viene una foca. O te viene un delfín y se te pone por al lado. Habrá muchas de estas cosas que igual, si no protegemos la biodiversidad, no pasen. Y el que no protejamos la biodiversidad va más allá de esas experiencias que pueden ser increíbles en el momento, sino de todos los servicios que esas especies están haciendo y que nos dan y que nosotros no nos damos cuenta y que forman parte de la salud de ese ecosistema y de nuestro bienestar al final. Claro, todavía habrá alguien que diga, no, las gaviotas son malas, a mí no me gustan. No, No, a mí y que me roban no mi me influye bocadillo. la vida de una Ya, gaviota. ya, Bueno, ya. Bueno, pues. vale. Eso ya tiene Tiene que mucho. haber de todo. Tiene que haber de todo y tiene una función. Y claro, pues eso, no paráis de advertir y a veces no hacen caso, no hacen, bueno, sí, ¿no? Las estadísticas son las que son, los datos son los que son. ¿Y esto te genera frustración? ¿Cómo lo llevas? A veces sí, a veces sí, a veces me genera frustración conmigo misma porque quiero tener más impacto, intentar cambiar las cosas más rápido porque yo lo veo tan claro Claro. que me resulta difícil gestionar a veces el que el resto no lo vean tan claro como yo. Pero bueno, intento pues eso, ser un poco amable conmigo misma y esto que te digo de decir, bueno, yo estoy haciendo todo lo que puedo y mi objetivo es hacerlo mejor siempre que pueda, intentar promover que más gente esté concienciada y que haya más cambio a mi alrededor. Pero bueno, también no me sirve de nada si me quemo ahora y no sigo. Entonces, tiene que haber un balance ahí en conseguir que esto sea más una maratón que un sprint ahora y que luego no llegue. Pero sí, hay bastantes libros y bastantes charlas ahora sobre ecoansiedad y lo que genera la ansiedad sobre el cambio climático y las consecuencias que tiene. Y bueno, tú también, pues eso, tienes una web que, bueno, a quien esté interesado en lo que estamos contando, la puede visitar, que bueno, básicamente, bueno, pones Ana Payo, en Google y ya te sale ahí, ¿no? Sí. Que la googlen y investiguen un poco. Y ahí pues pone algunos de los objetivos a los que te dedicaste a perseguir, como es comprender los procesos ecoevolutivos que caracterizan la dinámica de las poblaciones, como nos contabas, cuantificar e identificar los principales agentes patógenos y ambientales que afectan a poblaciones salvajes, producir y publicar estas evidencias para difundirlas a gestores, responsables políticos y el público en general. ¿Lo vas consiguiendo poco a poco estos objetivos? ¿Y qué esperas de la humanidad a día de hoy? Pues algunas cosas sí y otras no. He conseguido comprender algunos de esos procesos ecoevolutivos, pero bueno, ese es un cajón tan grande Claro. que va para 10 vidas de investigación. Entonces, ahora yo a lo que me dedico sobre todo es a estudiar qué pasa con los procesos migratorios en aves, sobre todo. Y qué efectos tiene, por ejemplo, el cambio climático o otros efectos antropogénicos y ambientales que hay alrededor. Y eso sí que lo he conseguido porque ya he publicado algún artículo sobre eso. Respecto a difundir y a hacer divulgación, pues la verdad es que creo que eso es en lo que más éxito he tenido. Yo creo que mi impacto, sobre todo, no solo viene de que hago ciencia y creo que la hago bien o intento hacerla bien, sino que a mí, desde que empecé con el doctorado, siempre me ha parecido que que los investigadores estuvieran en su torre de marfil haciendo sus cosis no iba conmigo, porque para mí todas esas cosas que hago no tienen sentido si luego no salgo a la calle Claro. a contarlas. Y en parte tiene una parte de que a mí me gusta el faranduleo y que me divierto haciéndolo, pero también tiene una parte de que pienso que se nos paga con dinero público. Se nos paga para crear conocimiento y difundir el conocimiento. Entonces es como un principio fundamental de cómo yo pienso que debería funcionar la universidad, Tiene que como un haber más foco. científicos que piensen así, porque si Sí. no, estamos apañados. Bueno, que haya intermediarios y que haya gente que sea capaz de entenderlos y contar Claro. lo que pasa ahí dentro. Lo que no puede ser es que las universidades sean fortalezas, sino deberían de ser una caja de cristal que se vea lo que está pasando dentro y que fluya la información nada más que está producida, y más ahora con esta crisis climática que tenemos. Y para intentar llegar a la gente, incluso tienes hecho hasta monólogos Sí. explicando algunas de estas cosas. O sea que por esfuerzo de llegar a la gente, no es, vamos. Sí, algo pesadicas Claro, porque además eres de Zaragoza, de Zamora. de De Zamora, de Zamora, de Zamora, de Zamora. Zamora, perdón. ¿Cómo es que te dedicaste a este mundo del agua y la Pues costa? la verdad es que no te sé decir, pero mi hermana también es oceanógrafa. No sé, yo a veces hago la broma y digo que es porque mi padre me hacía ver a Indurain y sufría mucho viendo a Indurain por las tardes y que luego lo siguiente que venían eran los documentales y que eso era como, como una botella de agua en el desierto. Pero no sé, ha sido un poco casuística. Muchas veces cuando la gente habla de su carrera y de la carrera científica y así, hay como una lírica y una idealización de cómo surgen estas carreras. Y yo, si te digo la verdad, ha sido un poco casuística y aprovechar las oportunidades que he tenido. Yo empecé trabajando con algas, luego me pasé a trabajar con pinsapos, que es un árbol que está reducidísimo en la Sierra de Grazalema y en el norte de Marruecos. Y luego he pasado a trabajar con gaviotas, con otras aves marinas y con mamíferos marinos. Entonces, y ha sido cada vez, como en cada etapa, cuando acababa era como, bueno, ¿y ahora qué hago con mi vida? Y ha surgido esta oportunidad y lo he hecho. Entonces, sí que es verdad que hay gente que tiene desde pequeño y dice, no, a mí lo que más me gusta es el cerezo de no sé dónde y yo quiero dedicar mi vida a estudiarlo. Bueno, pues adelante, pero ya os digo que eso es la excepción más que la norma. Yo igual quería haber sido oceanógrafa como tú, pero al final acabé siendo derecho. Mira. Porque no se me da a mí bien física y química, la verdad, el instituto y eso. Entonces dije, nada, voy a aburrir las ciencias. Pero bueno, no sé, no sé. ¿Y cómo se adaptan las aves que viven en los ecosistemas costeros a la contaminación y en concreto, bueno, a los plásticos? Que bueno, claro, estudiando las migraciones y demás. Bueno, eso se sale un poco del tipo de cosas que yo estudio, pero bueno, cuando las aves en general o cualquier especie se enfrentan a un impacto externo, pues más o menos tienen, no solo, pero en general tienen como tres opciones. Una es marcharse de allí, si pueden. La otra es quedarse y cambiar o bien su fisiología o su comportamiento, lo que sea, o pagar el precio de ese factor que les está haciendo mal, o morirse. ¿Vale? A grandes rasgos. ¿Qué pasa? Lo que está pasando muchas veces es que en muchas de las aves ahora, con la contaminación de los plásticos y demás y otro tipo de contaminantes, lo que se ve con los plásticos es que hay algunas aves que los usan en sus nidos. Y hay patrones incluso de selección de pareja y de nido en función de cuánta decoración tienen los nidos. Otras no son capaces de discernirlo y las ingieren y luego se generan otra serie de problemas como que se les bloquea el tracto intestinal y tienen otra serie de problemas. Pero a pesar de que el problema de los plásticos es un problema serio, yo creo que hay muchas cosas que están teniendo efectos incluso mayores que es en las poblaciones de aves en general. Estamos haciendo una destrucción del hábitat total y absoluta. Hay cambios en la distribución de su alimento, ya por los efectos que tenemos en el hábitat, pero también como consecuencia del cambio climático. Entonces, hay algunas especies que serán capaces de adaptarse porque serán un poco más flexibles. Y es posible que esas especies igual hasta les vaya mejor que les iba antes, pero habrá muchas especies que no sean capaces de adaptarse. Y eso sobre todo le pasará a especies que viven en términos de temperatura, ya no de plásticos, pero de temperatura, aquellas especies que viven en rangos de temperatura que necesitan unas temperaturas más bajas porque sus presas tienen temperaturas más bajas, habrá un momento en el que no se puedan desplazar ni más al norte ni más al sur en Claro. el globo, ni en más altitud. En las montañas. Y entonces esas normalmente son las que más perjudicadas salen o que se espera que estén porque no tienen a dónde irse, no tienen cómo adaptarse. Y bueno, también hay una cosa muy interesante en tu web y es que hablas de una iniciativa que es Homeward Bound. Sí. Y bueno, eso es una iniciativa internacional pionera, innovadora, que integra la igualdad de género, el cambio climático y el liderazgo en el ámbito científico, político y social. Cuéntanos un poco más sobre esta iniciativa, por qué es tan necesaria y demás. Esta iniciativa lo que es un no es un programa de entrenamiento, ¿cómo se dice? Es como un programa que lo que busca es elevar un poco a las mujeres que están en ciencia y que están interesadas en la dimensión de género, el cambio climático, y darles las herramientas para que puedan generar influencia a distintos niveles, ya sea en academia, ya sea a nivel empresarial o ya sea a nivel político. Y es un poco generar un pool de gente que tiene los mismos objetivos, que tiene las mismas valores e intereses en este ambiente y generar un poco un lobby Como que una se mueva motivación. en una dirección del cambio y empezar a promover que haya mujeres que lleguen a esas posiciones de liderazgo y que tengan esa visión de que bueno, pues que estaríamos mejor si tuviéramos un liderazgo un poco más igualitario y un liderazgo pues que tiene en cuenta cuáles son los efectos del cambio climático y de la sostenibilidad, no solo a corto plazo, sino a largo plazo. Y esa es una dimensión que ya sea con este programa o con otro, hace falta integrar y que todavía queda mucho trabajo por hacer. Porque además fuisteis a la Antártida, ¿no? En Sí, sí, 2008. sí. Eso es un poco discutible porque tú podrías decir que la huella de carbono que tiene ir a la Antártida igual no hacía falta ir, pero y que igual podríamos haber generado impacto sin haber ido a la Antártida. Pero la visibilidad sí que y estoy totalmente de acuerdo. Yo si lo hiciera ahora probablemente no lo iría, no lo haría. Pero a todo pasado es más fácil ser crítico, supongo. Pero la verdad es que es una experiencia el hecho de ver la Antártida y poder experimentarla. Es no solo un privilegio, sino suena un poco cuando la gente, como cuando la gente sale de Operación Triunfo y dice, ha sido la mejor experiencia de mi vida. Pues suena un poco así, pero es que es verdad, es que no hay nada comparable con lo grandioso que es aquello. Y yo creo que eso es sobre todo por lo diminuto y lo frágil que te sientes cuando estás allí. Es un paisaje tan abrumador y tan vasto y tan bello que tengo una amiga que es colombiana, mi amiga Paola Tello, que dice que la Antártida es tan bonita que duele. Y es verdad, tú estás allí y es que aunque te lo cuenten, no lo podrías entender. Creo que el hecho de estar allí sí que te genera un vínculo que te permite luchar porque eso se proteja de una manera que si lo ves desde lejos no es lo mismo. Y Claro. es un patrimonio que, porque la Antártida es un sitio muy peculiar geopolíticamente porque tiene el Tratado Antártico, que lo han firmado una serie de países, destina a ese continente para la ciencia y la paz. Entonces, es un sitio muy especial en todas las dimensiones, tanto ambientalmente, ecológicamente, políticamente, en temas de diplomacia. Y es un ejemplo paradigmático de cómo hace, me parece que fueron casi 61, 62 años, fuimos capaces de ponernos de acuerdo con un objetivo común. Y esa es una bandera que necesitamos ondear si queremos llegar a los objetivos que tenemos de emisiones para el cambio climático. Tenemos que remar todos en la misma dirección y los que hemos emitido más tenemos que apretarnos más el cinturón. Claro, sí, totalmente. Y así para ir despidiéndonos, ¿cómo te ves de aquí a 3 años? Pues más vieja, pero me gustaría de aquí a 3 años. La verdad es que me gustaría estar en España. Me gustaría poder hacer lo que hago en Escocia, pero hacerlo en España. Y que todo el dinero que se invirtió en formarme y en que yo haya llegado a ser quien soy, revirtiera en España y no en el extranjero. Y un libro así de divulgación que nos recomiendes, así para alguien que esté un poco perdido en estos temas, los surferos que van Pues a surfear a hay. veces, porque a veces van a surfear como si fuera suya la playa y es que no hay olas, y es como si fuera un gimnasio aquello, ¿sabes? Como si, a ver, que no es tuya la playa, ¿eh? Para que entiendan un poco de qué va la cosa. Pues hay un libro de, a ver si me acuerdo del nombre, pero te puedo decir la autora, se llama Naomi Klein y tiene un libro sobre cambio climático que es muy famoso. Y habla un poco de lo que viene y de qué cosas podemos hacer, pero es bastante asequible. Pues nada, pues ahí queda, ya lo buscaremos y lo pondremos igual en las redes. Y nada, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Nada, a ti por invitarme. Nada, chao. Esto es Wax. Fu. Pues hay una app que se llama Marnova, que promueve el ministerio y también la asociación Vertidos Cero y Fundación Biodiversidad, ¿vale? Que en la que podéis os la podéis descargar y podéis apuntar la mierda que veis en la playa, ¿vale? Todo tipo de plásticos, y luego ya si cogéis, vais y la recogéis, sería lo máximo, ¿eh? Bueno, lo suyo sería no dejarla para no tener que recogerla luego. Bueno, vamos con la siguiente entrevista, ¿vale? Con nosotros a Verónica Gutiérrez, que es una actriz de Candás. ¿Qué tal estás? Muy buenas, encantada de estar aquí con vosotros, de que contéis con una compañía de teatro también para hablar de cosas del mar, que nos importa mucho a nosotros también. Y nada, esperando que les guste también a los oyentes. Porque además surge de... Tú creaste tu propia compañía, obra, pues la realizaste con tu compañía, ¿no? Como... Sí. Bueno, yo desde pequeña siempre me gustó mucho la naturaleza, todo el tema. El mar, yo, al ser de Candás también, pues el mar es algo importante para mí. Y siempre estuve como muy sensibilizada con el tema de la ecología desde pequeñina. Y claro, al tener una compañía de teatro tienes cosas que decir, ¿no? Y para hacer un espectáculo siempre hay algo que es que te apetece contar. Y el problema de los plásticos me parece algo que hay que atajar. Y yo creo que es muy importante empezar por los niños, ¿no? Que son una esponja, que lo cogen todo, y que hoy en día también tenemos tanto consumismo, que es todo consumir, gastar, lo que sea, y yo creo que hay que lanzarles el mensaje de, bueno, no hace falta tantas cosas. O sea, no solo es el rollo de reciclar y no tirar las cosas al mar, sino también pues consumir menos, lo que necesitamos, que no es tanto muchas veces. Claro. Sí, eso te iba a preguntar luego, el tema del público infantil, que por qué decidíais orientarlo tan al público infantil y no al público adulto, digamos. Claro, bueno, en realidad, el público cuando va, tanto los pequeños como los adultos, se lo pasan súper bien, ¿eh? O sea, nos dicen, es que yo creo que también cuando un espectáculo está bien hecho, no, aunque sea dirigido para los niños, pues gusta tanto a mayores como a los niños. Y la verdad que este espectáculo, aunque se trate de un tema tan peliagudo como eso, que podría caer un poco en la moralina, es muy divertido. Nosotros creemos que a través de la diversión, si te lo pasas bien, pues las cosas como que entran mejor, ¿no? Sí. Y sobre todo que en Ebro Teatro queremos que el público se lo pase bien en general, aunque... los temas que tratemos, igual que este, también sean cosas que nos preocupen y a lo mejor un tema social, en otros aspectos, digo, en otras obras, pues creemos que divertirse es muy importante. Y la comedia es un medio de decir muchas cosas, no es solo para pasarlo bien. Claro, total. Y bueno, ¿quién es el monstruo revoltijo y cómo surge la idea de crear esta obra? Bueno, pues el monstruo revoltijo son los plásticos. No existe tal monstruo, ¿no? Es algo que amenaza, que al principio a los personajes pues hablan del monstruo revoltijo como algo terrible, pensando que es un ser, pero ese ser no es más que los plásticos cuando se... Spoiler. Cuando son arrastrados por la mar, ¿no? Por las corrientes marinas, que claro, pueden hacer ese efecto monstruo cuando... Que es que en realidad es un monstruo, ¿no? Pero es un monstruo que no tiene vida, que simplemente está hecho de los desechos que los humanos tiramos, a veces inconscientemente, ¿no? Porque muchos acaban en el mar cuando pensamos que no van a terminar ahí. O incluso muchas de las cosas que echamos a reciclaje no se acaban reciclando. Por eso también siempre es importante lo de consumir menos. Nos gusta dejar claro también, ¿no?, ese mensaje. ¿Y cómo es el argumento? Pues empieza con un pez abisal que está en el fondo abisal, propiamente dicho, y él bueno, en principio lanzamos la idea de que eso está limpio, ¿no? De que no hay nada, empieza ahí, pero en realidad sí que se sabe que, por ejemplo, los microplásticos llegan, ¿no? Incluso hay sitios donde sí, parece que los tenemos hasta en sangre y sí, todo. Sí, está en todas partes, sí, claro, al final lo acabamos comiendo, o sea, los plásticos se acaban convirtiendo en microplásticos y se lo comen los peces y nosotros nos los comemos a ellos, entonces, bueno... A ver, que me fui de la... El argumento, sí. Bueno, pues comienza ella sola en el fondo abisal diciendo las bondades del mar y lo bien que se está en el fondo oceánico y de repente aparece una sardina muy alterada, que no sabe casi hablar, una sardina en el fondo oceánico, si lo acabáis de escuchar bien, porque bueno, estas son las licencias poéticas que nos tomamos en el arte y la sardina consigue llegar hasta tan abajo porque está preocupada por su amiga que está atrapada por un plástico, ¿no? Entonces, claro, el querer es poder. Viene pidiendo ayuda, muy bien, no se sabe cómo llegó hacia allí, pero eso, querer es poder y entonces acaba pidiéndole ayuda al primero que encuentra, que es a este pez abisal, que se llama Abby. Entonces, Abby y Fina, que es la sardina candasina, luego nos gusta meter también unas cosas locales, es que al final lo local tiene que ser global, ¿no? Y ellas dos van, bueno, comienzan un viaje donde se encuentran a diferentes personajes y al final acaban llegando hasta Ludi, que es la otra sardina que está atrapada, y la salvan, consiguen salvarla. Otro spoiler. Bueno, lo divertido es verlo, ¿no? ¿Qué pasa por el camino? Pues Abby es la que dice lo del monstruo revoltijo porque ella en realidad no sabe lo que son los plásticos. Entonces por el camino ya le van contando... un poco lo que es el plástico, esa cosa que a veces a ella le parece una cosa divertida, porque incluso nosotros vemos los plásticos y es una cosa hasta bonita, ¿no? Se pueden hacer muchas cosas con ellos y tal, pero el peligro está detrás y poco a poco esa es la excusa para ir contando qué son los plásticos, cómo pueden llegar ahí, cómo los peces lo pueden confundir con medusas. Por ejemplo, hay un momento en el que Abby se va a comer una bolsa de plástico diciendo, ¡ay, qué ricas! Me dijeron que las medusas están muy ricas y tal. Entonces vamos avisando de todos los peligros que hay por detrás hasta que aparece el monstruo, ¿no? O sea, al principio solo es algo teórico que ella dice, lo que tiene miedo, pero no. Y cuando aparece hay una lucha ahí tremenda y es cuando se descubre que en realidad el monstruo simplemente son los plásticos arrastrados por las corrientes. Y además la escenografía está hecha a través de con plásticos reciclados y demás. Sí, está. Todos los plásticos que aparecen son reciclados, cosas que fuimos almacenando a lo largo del tiempo, incluso antes de idear este espectáculo, porque yo siempre fui de reutilizar, ¿no? Entonces, ya todas las bolsas que acababan en mi... Esto es un poco también peligroso para el síndrome de Diógenes, porque ¿verdad? Llega un momento que dices tú, tengo aquí bolsas de plástico, que de repente cuando se me ocurrió el espectáculo dije, por fin voy a poder utilizar todo esto para algo. Entonces, y claro, de ahí también intentas coger cosas que sean... Porque luego tiene que quedar bonito, o sea, son bolsas de plástico, pero también tienes que crear algo que visualmente atraiga al público. Y la verdad que se pueden hacer cosas chulas con ellos, tienen mucha movilidad, ¿no? Entonces somos nosotros los que no lo manipulamos, también hay un poco eso de teatro. ¿Sois dos actrices? Sí. ¿Y alguien luego, bueno, un técnico? Luego tenemos un técnico de luces y sonido, pero bueno, hay mucha más gente detrás. Está, por ejemplo, Ana Pérez de Amézaga, que ya trabaja en la Escuela de Teatro como profesora de expresión corporal y cuerpo. Y hay un trabajo de cuerpo muy importante en este espectáculo, porque además queremos dar la ilusión de que está en el fondo del mar, no solo por lo que ves, o sea, no solo por las luces y por lo que hay en escenografía, sino por cómo se mueven nuestros cuerpos. Entonces hay un trabajo ahí corporal importante que Ana nos dirigió en ese aspecto desde fuera. Y que también se agradece mucho, ¿no? Porque yo soy quien dirige el espectáculo y entonces estoy dentro. Y muchas veces necesitas esa visión desde fuera que te ayude o te reconduzca en algún momento o te reafirme en lo que estás haciendo, ¿no? Y nada, es una labor de más gente porque también hay labor de los músicos. Están Juan Barreiro, Ángel Secades y Lorena de la Fuente. Y yo también, que las melodías de algunas de las canciones son mías. Que además la música es como, bueno, normalmente cuando aparecen plásticos, me contaste, ¿no? Sí. Que era como inquietante la música. Sí, esa parte siempre es la misma. Esa en realidad es de Debussy. Cogemos un trocín de Debussy que es súper bonita. Y hay una parte que sí, que suena como muy inquietante. Entonces esa, cada vez que aparece, la variamos un poco, no está exactamente igual, pero es el mismo trozo de música, que es como también vamos ahí dando pistas. Esto es un elemento que no está bien donde está, ¿no? Que no debería estar aquí en el mar. ¿Y cuánto dura aproximadamente la obra? Unos 45 minutos. Bueno, va, bien. Sí, también va variando un poco, ¿no? Porque hay una parte que sigue de interacción con el público, sobre todo cuando aparece el monstruo, que me tienen que ayudar ellos a decirle, ¿pero dónde está? Yo no lo veo, un poco como esta cosa que se hace de los títeres de Cachiporra, que está el actor como diciendo, tiene el peligro detrás y todos los niños se vuelven locos, ¿eh? O sea, la verdad que la reacción de ellos es una maravilla, porque de verdad que se desgañitan diciendo, ¿qué está? ¡Te vas a morir! Y tú no lo ves y todavía no te la tonta, pero ¿dónde? Ah, y miras para el lado que no es y se bueno, es una cosa que funciona siempre, la hagas como la hagas. Claro, Jolín, y se va educando ahí a los chiquillos poco a poco. Sí, en el tema, porque es que si no. Y bueno, hasta ahora la empezasteis como en 2019 y os pilló la pandemia, ¿no? Sí, sí, la estrenamos además a finales de 2019, pandemia de por medio, que todos los espectáculos que teníamos programados pues se iban aplazando al principio. Bueno, algunos se suspendieron, otros simplemente nos la aplazaban en el tiempo, pero claro, se aplazaba y luego se volvía a aplazar y tú empezabas a ensayar y uy, que no puede ser, tenemos que volver a aplazarla. Fue una cosa terrible para los ánimos también, ¿no? Porque ya si sabes que no lo vas a hacer, pues bueno, te preparas de otra manera. Es terrible no poder hacerlo de todas formas, ¿no? O estar sin actividad, pero encima tener que quedar, ensayar para prepararlo y a veces 2 días antes, no, que se tiene que volver a cancelar. Fue duro. Y además que ya es un mundo ya precario de por sí. Sí, lamentablemente es un mundo terriblemente precario. Somos un montón de compañías en Asturias. Un montón. La verdad que es que hay mucha afición al teatro y hay mucha gente interesada. Luego, yo en realidad en el público no veo que haya una caída, ni mucho menos, porque cuando haces las cosas al público le interesa y acuden. Por ejemplo, estuvimos 2 días en la laboral, uno era para coles, pero bueno, se llenaron los 2 días y es una maravilla que al público acuda y que además se divierta, lo pase bien y te llegue todo ese feedback que es muy positivo. Eso es lo que más te anima a seguir, ¿no? Porque si fuese por las circunstancias, la verdad que es duro. Entonces todas estas cosas, o cuando te viene gente después de haberlo visto a lo mejor hace meses y te ven y te dicen, oye, que vi el espectáculo este, bueno, cómo me gustó, o te vienen con dibujos que les hicieron los niños, que siguen cantando el no usemos más plástico, que es con lo que terminamos, y salen cantándolo así, muy, muy divertido. Entonces, todo eso es lo que más nos anima a poder seguir. Claro. Qué bueno, y luego también, pues por ejemplo, premios, ¿no? Que recibiste uno en Málaga. Sí, el año pasado, en octubre del año pasado, fue con otra obra, con La senda que deja el aire, que es de la compañía El jardín de los deseos. Y bueno, al final que se te reconozca el trabajo siempre es... Claro. Siempre es maravilloso. Además, el jurado eran todos profesionales, eran profesores de la Escuela de Arte Dramático de Málaga, el director, otra bailarina profesional y otra actriz profesional. Entonces, bueno, es un subidón que se reconozca el trabajo. Lo mejor, para mí el mayor premio, por supuesto, es tener espectáculos. Bueno, no, los chiquillos también. Es que, claro. Sobre todo porque los chiquillos no tienen filtro, ¿eh? Te dicen allá lo primero que se les ocurre. Entonces, para lo bueno y para lo malo. Entonces, ver que se lo pasan en grande, pues para mí también es otro premio. Sí, sí. Y luego además esto, o sea, luego hubo una iniciativa en Candás de recoger como plásticos o así, sí. Eso cuéntame un poco. Eso fue Marisé, que es una maestra de Candás, bueno, querida por todos los alumnos y yo creo que los padres también, que se le ocurrió un poco a partir de... Bueno, también fue a partir de una cosa que le dijo Queca de la pescadería. Ah, la pescadera, sí, claro. Sí, sí, sí, claro. Aquí al final ya te digo, esto es una cosa de todos, que es lo que enriquece, ¿no? Claro. Que forme más gente parte de ello y ver que la gente está involucrada con el tema, que nos preocupe a todos que el mar esté lleno de plásticos, porque es terrible. Yo es que a veces prefieres no pasear por ahí porque me pongo no, y yo para surfear, tú, que voy ahí muchas veces, o bajas a la perra, la claro, perra se pone a comer plásticos, sí, ahí por la playa, y yo, suelta eso, suelta eso, suelta, sí, eso, y digo, nada, que no puedo traer a la perra a la playa. Sí, es terrible sobre todo por ver que dices, bueno, y se siguen tirando cosas, y hay que hacer algo, ¿no? Entonces esta cosa de hay que hacer algo, pues salió por ahí. Y Marisé entonces me propuso... tomar el título del espectáculo, ya que estaba el espectáculo con ese tema, pues tomar el título para hacer una como una acción que fuese más de todo el mundo, donde se implicase... Más activista. Claro, sí, más... claro, y que se implicase todo el... Bueno, no solo todo el pueblo, cualquier persona que pase por allí, por el muelle, porque... La cosa, el objetivo es recoger plásticos que estén en la mar o en la playa. No vale que vengas con lo que vas a reciclar de casa, ¿eh? No, cosas, sacarlo de ahí, porque sobre todo es para visualizar, no es un trabajo de limpiar las playas, porque eso siempre insiste Marisé en que tiene que ser algo gubernamental, ¿no? O sea, tiene que ser institucional, ¿no? Claro. No puede ser, hay que poner puestos de trabajo a limpiar las playas, igual que se limpian las calles. En verano parece que hay, pero bueno. Sí, pero es una cosa muy puntual, bah, y de vez en cuando, y es que... Plásticos al todo el año. Todo el tiempo, y además es que a toneladas. Y entonces es como que hay un contenedor que luego vas allí y te vas allí echándolo, y la idea es luego ir formando una escultura que sea el monstruo revoltijo. Claro, ¿cómo es esa escultura? Pues es un amasijo de cosas, por eso se llama también revoltijo, ¿no? Es un revoltijo de los plásticos que se encuentren por la mar, pero sobre todo para concienciar, o sea, su finalidad es esa, ¿no? Que esté allí colocado, que se vaya haciendo poco a poco entre todo el mundo que quiera participar, todos los que estén preocupados por este tema, y dejarlo allí para que todo el mundo que pase por allí lo vea también. Claro, es una idea muy guay que debería haber en otras playas también. Sí, sí, sí. Estaría muy guay. Y bueno, ¿cómo te ves de aquí a 3 años para ir ya despidiéndonos? Yo siempre pienso en crecer, por supuesto, en tener un montón de espectáculos, en poder contar con más gente para trabajar. Porque, bueno, en este espectáculo, ya te digo, en realidad en escena somos Raquel y yo, aunque haya más gente detrás a la hora de hacer el espectáculo, pero poder contar de verdad con un equipo, ¿no? que claro, esté sustentando todo, que a la labor de producción de todo el proceso de creación, que tenga más apoyos de gente profesional dentro de sus campos. Claro, para que sea más, claro, más especializado todo. Claro, más, claro, claro. Y además es que, a ver, es una industria. La es que no se puede saber de todo y hacer todo y todo encima que esté perfecto, porque claro, me pasa a mí en este podcast, sí, que hago de todo y siempre digo, jolín, pues aquí me falló esto, aquí me falló el otro, porque claro... Claro, pero no puede... Pero es así, somos underground, somos underground. Si fuéramos mainstream no nos pasaba. Sí. Esa es la cuestión, sí. Pero bueno, hay que seguir. Pues nada, gracias por estar aquí en Oceánica Podcast. Gracias a ti, cuando queráis contad conmigo para lo que queráis. Y estaremos ahí pendientes de cuándo son las próximas obras y demás. Sí, que hay alguna cosa por ahí que todavía no puedo decir porque falta cerrarlo. Pero os iremos contando. Pues lo ponemos ahí en el Instagram y eso. Porque genial. ¿Tu Instagram cómo es? Evero Teatro. Vale, para que te tengo siga. Tengo uno personal que es Verónica Gutiérrez, como el que utilizo para la compañía, Evero Teatro. Pues eso, que te sigan y nada, pues eso. Nos vemos en la playa. Nos seguimos. Sí. Vamos a escuchar un poco de The Boy Harsher, que es un grupazo de Georgia, Estados Unidos, que se formó en 2013. Y bueno, tiene míticas canciones, ¿no? Como Pain, Fate, LA, Machina. La verdad que es un básico, ¿eh? O sea, no puede faltar en el coche de camino a la playa. Está formado, es un grupo mixto, ¿vale? Y bueno, es como veréis, música así un poco electrónica, oscurilla, raruna, de la que a mí me gusta. Inquietante, ¿eh? Como los plásticos. Pues ya nos vamos a ir con este grupazo, ¿vale? Os voy a dejar ahí un poco que entréis ahí en la música. Y nada, nos vemos en el Sarao Surfero del sábado, ¿vale? Así que nada, y en las playas, que hay que surfear más, que estará muy guapo. Careful. Y bueno, eso, que os lo recomiendo. Gracias por oír este podcast y eso, que nos vemos en el Sarao Surfero del sábado en la North Shore House a eso de las 4, 5, 6 y nada, que sigáis escuchando este podcast y dando like a Instagram. El Instagram obviamente es Oceánica Podcast / Surf. Ahí todos siguiendo la cuenta, ¿eh? Ya sabéis que estos programas quedan subidos a Spotify, a la web de Radio Crash y al blog de Radio Crash.